Una comida rápida. Hacé tu pedido hoy. 3 de tomate por 1.500 pesos. 2 de tomate más una de cebolla por 1.700 pesos. Consulta precios para la reventa. 11-23-61-1876. 11-23-61-1876. Envíos en la zona sin cargo. Prepizzas caseras en el barrio de La Boca. ¿Ya estamos grabando? Contra el miedo, la paranoia y la desinformación, rompemos el cerco. Levantando la voz de las y los vecinos, compartiendo la agenda del barrio para el barrio. Con la agenda de los movimientos populares, con la agenda del barrio que ayuda al barrio, con la agenda del nadie se salva solo y solo el pueblo salvará al pueblo. Rompe el cerco. Escuchanos de lunes a viernes de 17 a 18 horas solamente por la FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esto que es Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando de 14 a 15 horas para contarles todo lo que está ocurriendo en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que si tienen ganas de escuchar este y otros programas, pueden hacerlo a través de nuestra página web, que es www.programarec.com.ar, www.programarec.com.ar, o si les resulta más cómodo, pueden sumarse a nuestra cuenta en Instagram, @programa.rec, y van a encontrar un montón de fotos, de material y de vínculos también que los llevan a nuestra página web para que puedan seguir investigando acerca de este programa socioeducativo, que lo que hace son talleres de radio y de comunicación en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Agradecemos del otro lado a nuestra querida Ludmila Galeano, que nos opera todos los jueves, y también a Yael Blanca, que está en la producción de piso haciendo que todo esto funcione. Y les cuento que hoy tenemos una escuela invitada, que es la escuela número 6 del distrito escolar sexto, llamado Guillermo Correa. Ellos y ellas son de cuarto D y se van a presentar porque están acá adentro del estudio de radio junto con su seño Valeria Cruz, que estuvo trabajando en pareja pedagógica con Clarisa Gambera, tallerista de Programa REC. Quiero que se presenten, que me cuenten cómo se llaman, cómo se sienten. Y vamos a arrancar por mi izquierda, ya en la punta de todo y bien cerquita del micrófono. ¿Cómo te llamas? Bienvenido. Tiago Nicolás. Mi apellido son Varea Robato. Bienvenido, Tiago Nicolás. Gracias. ¿Por aquí? ¿Cómo te llamas? Me llamo Mía Campodónico. Bienvenida, Mía, por acá, bien cerquita del micrófono. Mía Morena. Bien. Me encanta que nos dicen todos los datos, así sabemos bien quiénes son. Por acá. Hola, buenas tardes, querida audiencia. Mi nombre es Tiara Salazar Morel y mi signo es Leo. Ay, me encantó esa presentación y me gusta mucho el tema de los signos. Ahora les voy a preguntar a todos de qué signos son. ¿Y por ahí? Me llamo Julieta Paredes. Bienvenida, Julieta. Primero, ante todo, quiero saber cómo están, cómo se sienten de estar acá en la radio. ¿Están bien? ¿Están nerviosos, nerviosas? ¿Qué es lo que está atravesando ahora sus cuerpos, su cabeza? ¿Están contentos? ¿Querés contarme vos, Tiago? Dale, Contame. Nervioso me siento. ¿Te sentís nervioso? ¿Por qué? ¿Porque es algo nuevo esto para vos? Sí. ¿Nunca había sido una radio? No. Bien, y es normal sentir nervios, ¿no? Cuando uno no conoce algo. ¿Te la imaginabas así a la radio? No. ¿Cómo te la imaginabas? A ver, contame un poco. Más espacioso. Más espacioso. A veces me dicen que se la imaginaban más chiquita y a veces más grande. O sea que tendríamos que ampliar este estudio de radio, hacerlo más grande. Así entran más chicos, ¿no? Bien, JR y Ludmila, que están ahí del otro lado, tomen nota de esto que están sugiriendo los chicos de la Guillermo Correa. Por acá, ¿cómo te sentís, Mía? Nerviosa también. ¿Nerviosa? ¿Habías ido alguna vez a una radio? No. Nunca. ¿Y por ahí, Mía, también? Nerviosa también. Bien, nerviosa. Los nervios están ahí, siempre presentes. Pero la idea es que la pasemos bien. Así que vamos a tener esta charla para romper el hielo, para conocernos un poquito y después nos vamos a meter en el proyecto en el que estuvieron trabajando. Por acá, ¿cómo te sentís? Nerviosa y muy ansiosa porque es la primera vez que vengo a una radio. Bien, ¿y tenías ganas de venir? Sí. ¿Te generaba como entusiasmo venir? Sí. Qué bueno. ¿Y por allá? También me siento nerviosa. Bueno, vamos a relajarnos en la medida de lo posible. Los nervios son normales, suceden. El tema es cuando son muchos, ¿no? Que por ahí nos paralizan un poco o no nos permiten comunicarnos como nos gustaría. Quiero que me cuenten, ¿dónde queda esta escuela? ¿Es una escuela que está cerca? ¿Es una escuela que está lejos? ¿Dónde está la escuela de ustedes? ¿Se acuerdan el barrio? Saavedra 690. Saavedra 690. ¿Y este qué barrio es? Valvanera, bien. O sea que tuvieron un viaje largo, no tan largo, podría haber sido más largo. Hay gente que viene acá desde Parque Avellaneda, desde Flores, Caballito, que queda un poquito más lejos. ¿Y cómo vinieron? ¿Cómo llegaron acá a la radio? Cuénteme, señorita. ¿Caminando? Fuimos en micro. Bien, vinieron en micro. ¿Fue un viaje largo? Un poco. Y veo que trajeron un montón de cosas. Vamos a describir un poco cómo está la mesa de este estudio. Hay un montón de apuntes que han traído en hojas de colores con una letra muy grande, lo cual está buenísimo y bien resumido, porque en la radio lo importante es que hablemos. Pero podemos tener estas ayudas memorias porque acá vamos a hablar acerca de un proyecto en el que estuvieron trabajando con la Senio Valeria y con Clarisa de Taller de Radio. Pero antes de eso, yo sé que este programa se lo estamos dedicando a otra Senio, ¿no? ¿Porque ustedes cambiaron de Senio? Sí. ¿Cuál era la otra Senio que tenían? Liliana. ¿Y por qué cambiaron de Senio? Porque se jubiló. ¿Se jubiló Liliana y le vamos a dedicar este programa? Sí. Y le mandamos un beso enorme a Liliana, que seguramente nos estará escuchando y va a estar muy orgullosa de todo lo que ustedes hicieron. Antes de seguir metiéndonos en tema, les propongo que escuchemos la presentación que prepararon ustedes para el día de hoy. Mi nombre es Tiziano y me gusta, y si fuera un animal sería un leopardo. Yo soy Augusto, si fuera un animal sería águila. Yo soy tío, si sería un animal, sería un leopardo. Mi nombre es Nicolás, si sería un animal, sería un perro pastor. Hola, soy Elen y me gustaría ser un animal conejo. Hola, soy Ignacio y sería un animal, sería un tigre. Hola, soy Emilce y si fuera un animal, sería un gato. Hola, soy Mía y si sería un animal me gustaría ser una mariposa. Hola, soy Kiara y si fuera un animal me gustaría ser un tigre. Hola, soy Rocío y me gustaría, si fuera un animal me gustaría ser un tigre. Hola, soy Morena y si sería un animal me gustaría ser un león. Hola, mi nombre es Dante y si fuera un animal me gustaría ser un gato negro. Yo soy Tiziano y si fuera un animal sería una serpiente. Me llamo Mía y si tuviera que ser un animal sería un gato. Me llamo Julieta y yo si sería un animal sería un gato. Hola, soy Tiara y si fuera un animal sería un perro. Hola, soy Taylor y si fuera un animal sería un león. Hola, soy Estela. Si fuera un animal, sería un oso. Mi nombre es Valentino y si fuera un animal, fuera un guepardo. Mi nombre es Liliana y si fuera un animal, me encantaría ser un pájaro. Qué espectacular esta presentación, poniéndonos como en el papel de un animal. ¿Qué animal les gustaría ser? Buenísima. Esos efectos de sonido, ¿los eligieron ustedes? Sí. ¿Lo que se escucha? ¿Sí? Está muy bueno, le da otro color, ¿no? Porque en la radio todo se escucha. Entonces, si tenemos ganas de que del otro lado se imaginen cosas, necesitamos sí o sí sonidos. Y después de esta presentación súper creativa y ocurrente, vamos a hablar acerca del proyecto en el que estuvieron trabajando en prácticas del lenguaje, que es siguiendo a Emma Wolf. Y lo que primero me parece importante que mencionemos es la biografía de esta autora. ¿Qué sabemos acerca de Emma Wolf? ¿Nos pueden contar algo sobre su vida? Dale, te escuchamos, Mía. Emma Wolf nació el 4 de mayo de 1948 en Carapachay, Buenos Aires. Bien, o sea que es argentina, Emma Wolf. Primer dato. ¿Ustedes leyeron varios libros de esta autora? Sí. ¿Cuáles son los libros de esta autora que leyeron? A ver. Algunos son Barba Negra y los Buñuelos, Pobre Lobo, El Gato de Brenda Tiene Pocas Pulgas, Silencio Niños, Pulgas, Los Prodigios, Family, Los Imposibles, y también El Rey que no quiere bañarse, La Nave de los Brujos y Otra Leyenda del Mar. Bien, ¿Emma vive actualmente? Vive en la provincia de Carapachay. ¿Y cuántos años tiene? Tiene 76 años. Bien, y yo sé que ha sido galardonada, que ha recibido algún premio. ¿Qué premio recibió? Como por ejemplo el premio Cones en el año 1894, el premio Anser Christian Andenser, premiado un Lial de Literatura en 1997. Bien, un montón de datos estuvieron averiguando acerca de esta autora. ¿Tenemos alguno más para mencionar de su vida y de su biografía? ¿No? Bien. Quiero entonces que me cuenten cuál de todos los cuentos que mencionaron antes, de todos los títulos que mencionaron antes, fue el que les gustó más. Por acá, ¿cuál fue el que más te gustó de estos títulos de Emma Wolf? La casa abajo y tequeado. ¿La casa abajo? Y tequeado. ¿Y por qué te gustó esta historia? ¿De qué trata? A ver, un poquito para que sepamos. ¿Es graciosa? ¿Sí? ¿Es misteriosa también o solo graciosa? Solo graciosa. Bien. ¿La leyeron todos juntos en el aula? No. ¿Cómo la leyeron? No la leímos en el aula. ¿La leíste en tu casa? Ah, bien. Buenísimo. Por acá, ¿cuál fue el que más te gustó? Silencio Niños. Silencio Niños. ¿Lo leíste también en casa o lo leíste en el cole? No, vimos un video en la biblioteca donde estaban contando el cuento. ¡Ay, qué bueno! ¿Y por qué te gustó este cuento? Porque me pareció muy divertido, muy gracioso, además que se trata de monstruos. ¡Ah, buenísimo! Pero un cuento de monstruos divertido, porque algunos que son medio de terror, ¿no? Que dan un poco de miedo. Sí. Bien, genial. Por acá, ¿cuál fue el título que más te gustó o el cuento que más te gustó de Emma Wolf? Bien cerquita del micrófono, así te escuchamos, Mía. ¿Algún favorito? ¿Alguno que digas, yo te recomiendo este, a vos que estás escuchando ahí del otro lado? ¿Querés pensarlo un poquito? Bueno, vamos con la otra, Mía. ¿Cuál te gustó más? También Silencio Niño. Silencio Niño. ¿Y por qué te gustó? Es muy divertido también. Bien. ¿Y por allá, caballero? Yo le recomiendo El Rey que no quería bañarse. El Rey que no quería bañarse. Ya con ese nombre me dice un montón de cosas. ¿Es gracioso? Sí. ¿Y trata de un rey que no quería bañarse? Que duró como 20 y pico de años. Ah, en tremendo. La guerra. Ah, mira vos. ¿Y finalmente se baña? Sí. Bien, ya contamos un poco el final, pero bueno, no importa. ¿Y qué, y cómo lo convencen para que se bañe? El viejo chambelán. Sí. Creó unos muñequitos de dedo pulgar. Sí. De militar, de guerras. Sí. Una fortaleza, militares, armas. Ajá. Etcétera. ¿Y con eso logró convencerlo? Sí, y nunca más quiso salir. Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias por toda esta información que me han traído. Ya estamos llegando al final de este primer bloque y quisiera que volvemos a mencionar sus nombres. Así del otro lado saben quiénes formaron parte de este primer bloque. Así que, bien cerquita del micrófono, les voy a pedir que otra vez me cuenten cómo se llaman. Mi nombre es Tiago Nicolás y mis apellidos son Barrera Robato y mis signos son Tauro y Géminis. Me encantó, Tauro y Géminis. ¿Por acá? Me llamo Mía Campodónico. ¿Y tu signo? Acuario. Acuario. ¿Por acá? Me llamo Mía Morena y mi apellido es Argañara y mi signo es Capricornio. ¡Ay! Chocá, como yo y como Yael. Somos capricornianas acá en este programa. ¿Por acá? ¿Nombre? Tiara Salazar Morel y mi signo es Leo. Ya nos contó acá la leonina del grupo y por ahí... Me llamo Julieta Paredes y mi signo es Tauro. Bien, buenísimo. Me encanta porque me encanta hablar de los signos, pero yo sé que este programa aborda otros temas, pero vamos metiendo también alguna improvisación. Tenemos música, ¿no? Música para alegrar esta tarde, música para hacer una pequeña pausa y relajarnos. Una canción que votaron ustedes, ¿se acuerdan cuál es la canción que vamos a escuchar ahora? Dale, contanos cuál es. La Morocha. Muy bien, y con este tema nos vamos al segundo bloque. Lento, pero siempre atento. Me gusta que te guste, pero cero sentimientos. Mi amor, yo soy así, no quiero meter cuentos. Pero si te digo que no te entro, yo te miento. Baby, yo soy el hombre que tu cuerpo necesita. Yo soy el que sabe que tenés ganitas. Sé que te saqué a tirar unos pasos. Vamos paso a paso, me tomo un par de vasos y saco a bailar a la morocha. Que se muere de que se muere de ganas, no puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. L-U-C-K, Fontana y Melo Renzo, B-M, rompiendo. Thank you. seguimos en Hora Libre. Estamos con la escuela número 6 del Distrito Escolar Sexto, Guillermo Correa. Vino cuarto D a contarnos todo lo que estuvieron haciendo y hay un grupo nuevo, hay mucha gente acá dentro del estudio. Quiero que se presenten contándome sus nombres. Arrancamos por mi izquierda. ¿Cómo es su nombre, caballero? Me llamo Tiziano y mi apellido es Armoa y soy Libra. Me encanta que ya se incorporó esto de que en la presentación viene el signo. Me encantó. ¿Por ahí? Mi nombre es Paula Ortellado Acuña. Mi signo es Acuario. Bien. ¿Por acá? Me llamo Kiara Villarroel Heredia y mi signo es Cáncer. Bien. ¿Por acá? Hola. Me llamo Date Ian González Salaverry y... Y sí, Cáncer. Bien. Otro Cáncer. ¿Y por ahí? Me llamo Nicolás Licio Maero y mi signo es Aries. Aries. ¿Y por allá en la punta? Mi nombre es Tiziano Jiménez y mi signo es Piscis. Bien, me encanta. ¿Les gusta esto de la astrología? Sí. Porque vienen todos como con ganas de contar cuáles son sus signos. ¿Y saben más o menos acerca de eso? No. ¿No? ¿Un poquito? Sí. Bueno, yo les propongo que la próxima vez que vengan a la radio, vengan a hablar de los signos, porque a mí me parece absolutamente interesante. Aunque sea un bloque, hablamos de los signos, okay. Y está buenísimo. Pero ahora estamos con otro tema. Venimos hablando acerca de distintos títulos que ustedes leyeron en Prácticas del Lenguaje, de la autora Emma Wolf. Y yo sé que ustedes estuvieron leyendo una leyenda, ¿esto es así? Sí. Que forma parte de un libro que se llama... ¿La nave de los brujos y otras leyendas? Sí, sí. Bien. Sí, muy bien. O sea, este es un libro donde hay muchas leyendas. Y ahora vamos a hablar de una en particular. Sí, sí. ¿De cuál vamos a hablar ahora? ¿Cómo se llama la leyenda de la cual vamos a hablar ahora? ¿Se acuerdan? La del marinero. Es una leyenda, yo les refresco la memoria, que explica el origen de las Antillas... Una zona sísmica inestable en Puerto Rico. La roca y el cangrejo ermitaño. ¿Cómo? La roca y el cangrejo ermitaño. Bien, puede ser. Y todo ocurre acá en estas islas montañosas formadas por fragmentos que se proyectan desde las cordilleras que están sumergidas. Ustedes no solo leyeron esta leyenda, sino que aparte la grabaron. ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí. Bien. ¿Alguien que esté acá en el estudio puso la voz? Digan sus nombres porque esto es radio y nadie nos puede ver. Yo, Nicolás. Muy bien, ¿quién más puso la voz para esta leyenda? Yo, Tiziano. Muy bien, ¿y alguien más? Yo también, Dante. Bien, Nicolás, Tiziano y Dante pusieron las voces. ¿Y de este lado alguien puso la voz para la leyenda? ¿Vos? Decinos tu nombre, recordalo. Paula. Bien, y Paula también. Bien, excelente. ¿Les parece que escuchemos la primera parte de la leyenda y yo después les voy a preguntar algunas cositas? Sí. Buenísimo, vamos a escucharla. Sí. Vamos a contarles la leyenda, la roca sumergida, melancólica y el cangrejo ermitaño fiestero de Emma Wolf. En el fondo del mar de las Antillas había una roca que quería crecer. Medio enterrada en la arena, apuntando hacia arriba, miraba la superficie del agua. Allá afuera quería llegar a asomarse. La roca no hablaba, las rocas no hablan, pero todos sus vecinos conocían su deseo. Siempre la desalentaban. El delfín, la barracuda, el tiburón, la mantarraya, pasaban al lado y le soplaban el oído. Eso es imposible. La melancolía de la roca era tan grande como su paciencia. Estaba anclada allí desde el origen del mundo y ni un solo día había abandonado la esperanza de crecer. Es imposible, le decía la medusa babosa. Thank you. Seguimos en Hora Libre. Acabamos de escuchar una leyenda de Emma Wolf llamada La Roca Sumergida y el Cangrejo Ermitaño. Fiestero, me dicen acá. Ermitaño fiestero. Bien. ¿Qué es una leyenda? Sí, por supuesto, puede decirlo, señor. Una leyenda es tipo un relato, pero que no se cree cierta. Así que eso es una leyenda. Bien. ¿Y es un relato que inventaron ayer o que viene hace mucho tiempo? Hace muchos años y que se fue transmitiendo. ¿Saben de qué manera se fue transmitiendo? De boca en boca. Exactamente. Se fue transmitiendo de boca en boca. Exactamente. Cada uno con su tipo de leyenda. ¿A qué te referís con cada uno? ¿A cada región, cada país, cada lugar? Nicolás. Que a veces habían personajes y otros no. Desaparecían de las leyendas. Sí, dale, ahí te están soplando un poquitito. Si quieren lo pueden contar entre los dos, Sí, ayúdense, está bueno. Es como alguien que tiene su leyenda, pero le pone otras partes. Claro, como es un relato que se va pasando boca en boca, a veces tiene algunas modificaciones, ¿no? Y se van cambiando algunas cosas. Sí, Paula, vos querías decir algo, fuiste re envalentonada al micrófono. Pensalo tranquilo y después nos lo contás. ¿Qué otras leyendas hay en este libro? ¿Se acuerdan el título de alguna de estas otras leyendas? Sí, Nico, contame. La luz de Yará. Bien. ¿Paula? Bueno, por acá. Filetea. Bien. ¿Alguna otra? ¿Estas leyendas tienen protagonistas animales todas? ¿O algunas no? Algunas tienen monstruos, otras animales y otras personas. Bien, son variadas. ¿Y leyeron todo este libro? No. Nos falta mucho para recorrer. ¿Es un libro largo? Hay muchas páginas. Ah, sí, muy largo es el libro. Sí. Bien, y escúchame, Nico, ¿esto lo leyeron en el cole, lo leyeron en casa? ¿Cómo fue? En el cole. En el colegio. ¿Y cada uno tiene su libro o lo lee el aseño y ustedes? Lo lee el aseño y nosotros tal vez lo leemos cuando lo dice. Bien, ustedes van leyendo la parte que les indica la seño. ¿Y está bueno esto de leer enfrente del grado? ¿Cómo se sienten? Sí, muy bien. Tranquilo. Bien, qué bueno eso, porque a veces por ahí son momentos que nos generan un poco de tensión, ¿no? Y no, sin embargo ustedes se sienten bien. Y cuando grabaron esta leyenda, ¿dónde lo hicieron? ¿En el aula, en la biblia? En el aula. ¿Y cómo hicieron para que el resto permanezca callado mientras grababan? A ver, levantando la mano. Allá. Con mucho esfuerzo, porque no se quedaban, porque no se callaban. Es muy difícil eso. Por eso, cada vez que utilizamos el aula como estudio de radio es un desafío enorme, porque aparte las escuelas son lugares muy ruidosos, no solo los grados, sino la escuela en general. Así que los quiero felicitar porque lograron un silencio de estudio de radio en el medio de una escuela. Desafío muy, muy, muy difícil. Contame. En la escuela hay mucho sonido afuera. Exacto. Están los ruidos de los bancos, los gritos, el timbre. Los pájaros. Y hay muchas. Y los chicos jugando con la pelota en el recreo. Exacto. O en la educación física. Y hay muchos ruidos. Y a veces es un bochinche. Y ustedes lograron una grabación espectacular. Y hablando de eso, vamos a escuchar la segunda parte, porque no quiero que termine este bloque sin que me comenten un poco más acerca de esta historia. Hasta que un cangrejo ermitaño se acomodó junto a un pliegue de la roca. En realidad le gustaba la fiesta y el baile. Había abandonado su casa de cangrejo porque le quedaba chica, así que estaba desnudo, libre de cuerpo. También se le soltó el alma y ahí manos se echó a bailar, zarandearse de aquí para allá. Un cangrejo desnudo es un bocado fino para otros peces, entre ellos el mero. Si además llama la atención sacudiendo el esqueleto, es inevitable que un mero lo trate de comérselo. Un mero trató de comérselo. El cangrejo gritó. La roca de lava, vaya a saber por qué, decidió ayudarlo. Le ofreció una de sus aletas para que el cangrejo se sujetara fuerte con las pinzas. El mero tuvo que renunciar al almuerzo y se fue. El cangrejo hizo dos cosas. Una prudente, buscó una casa nueva más grande. Otra educada, dio las gracias a la roca por haberle salvado la vida. Te veo demasiada quieta, roca, y triste y mustia y aplastada. ¿Qué puedo hacer para que estés contenta? Ella no contestó, pero el cangrejo leyó en el alma de la roca. Crecer más arriba del mar. ¿Qué idea estrafalaria? Está bien, se me ocurre algo. Se puso a bailar. Bailó plenitas y vacilones, que es lo que se bailaba en esos lugares, a un lado y al otro, de costadito a vapor y estribor, como hacen los cangrejos, pisas arriba y patas abajo, sacudiendo el cuerpo al son, rascando el fondo del mar, que es la barriga del mundo. Bueno, ahí escuchábamos la segunda parte de esta leyenda que grabaron los chicos y las chicas de cuarto D de la escuela número 6, Guillermo Correa, y que se titula La Roca Sumergida y el Cangrejo Ermitaño Fiestero. Los quiero y las quiero felicitar por esta grabación. Tenemos la tercer parte y última el próximo bloque, así que no sabemos todavía cómo termina esta leyenda y lo vamos a dejar así en suspenso. Quiero que me vuelvan a repetir sus nombres porque como ya llegamos al final de este bloque, me gustaría que del otro lado recuerden quiénes estuvieron a cargo de este bloque 2. ¿Su nombre por ahí? Tiziano Jiménez Talavera. Nicolás Licio Maero. Dante González y Dante Ian González Alaverri. Kiara Villarreal Heredia. Paula Maida Jazmín Orteñado Acuña. Tiziano Ormoa. Todos ellos y todas ellas de cuarto D de la Escuela Guillermo Correa. Y ahora les propongo que nos vayamos a otro corte musical de la mano de un tema que han elegido ustedes. ¿Se acuerdan cómo se llama esta canción? ¿Quién me puede decir? A ver, Paula, dale, porque justo lo dijiste y no se escuchó. ¿Qué vamos a escuchar? Chipi, chipi, chapa, chapa. Muy bien, y con este tema nos vamos al tercer bloque. Sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás al golpe.

Leo, otro más de Leo en este grado. Y la seño no nos dijo de qué signo es. Valeria, que está acá acompañándonos, también es de Acuario. Tenemos ahí un ranking, me parece que encabezado por Cáncer, Lucía y Leo, y tercera posición Acuario. Bien, descontracturando con este tema un poco, porque han entrado medios nerviosos acá al estudio, o solo es una impresión mía. ¿Están nerviosos, nerviosas? Sí, sí. Yo mucho. Vos confesaste que te estaba pasando algo recién. ¿Te estaban temblando las piernas, puede ser? Sí. Bien. Y hablábamos de los nervios, ¿no? Que frente a situaciones que no conocemos, son totalmente normales los nervios. Así que, bueno, hay que buscar estrategias para relajarse. Y por eso charlamos un poquito de los signos, que es algo que estaba fuera del libreto, pero que me parece que a ustedes les súper gusta. Y ahora sí, vamos a volver al tema del día, que son las leyendas. Concretamente, las que están en el libro La nave de los brujos y otras leyendas, de la escritora Emma Wolf. Y escuchábamos en el bloque anterior dos partes de una leyenda que... ¿Alguien me puede recordar cómo se llama la leyenda que ustedes grabaron? Melancólica y el cangrejo ermitaño. Bien, ¿no es la roca sumergida? Sí. Ah. La roca sumergida. Que es melancólica. Que es melancólica y el cangrejo ermitaño. ¿Fiestero? Sí. Bien. Es un título muy largo el de esta leyenda, La roca sumergida y el cangrejo ermitaño fiestero. Y decíamos que ustedes lo habían grabado, que lo grabaron en el aula, que lograron hacer silencio. Y después de grabar las voces, viene un proceso que es el de editar todo eso. Poner la voz más alta si está muy bajita, sacarle todos esos ruidos que nos molestan, pegar todas esas voces, porque no se graban todas de corrido, y agregarles algo que es fundamental para la radio, porque le aporta algo mágico también a todas esas voces. Y son los efectos de sonido. Los famosos efectos de sonido que permiten que podamos entrar aún más en esta historia. Y yo sé que ustedes los hicieron, los efectos de sonido, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esto, Tayel? Contame cerquita del micrófono, porque te fuiste como a la esquina, Tayel. Estás re lejos del micrófono. ¿Cómo fue? Los efectos de sonido que usamos fueron con los pies. ¿Los armaron con los pies? Ajá, con las manos. Sí, rascando también. O sea que no solo lo pensaron los efectos, sino que los hicieron. Sí. Por ejemplo, con los pies, ¿qué sonidos hicieron? ¿Para qué hicieron sonidos con los pies? ¿Qué querían representar? Que los personajes caminaban. Ah, bien, excelente. Que los personajes caminaban. Después me hiciste recién un gesto como rayando la hoja. Como que cuando los personajes... ¿Cómo era? ¿Qué hacían los personajes en ese momento que tuvieron que hacer un efecto de sonido de rayar, de raspar algo? ¿Se acuerdan? Acá, bien cerquita el micrófono. Otro que se me fue hasta la esquina, de Brown. El cangrejo caminaba y rascaba el fondo del mar. Bien, como para simular ese... Y caminar del cangrejo, ¿no? Contra las rocas, contra la arena del fondo del mar. Después sé que ustedes hicieron un efecto de sonido del agua. ¿Es así? ¿Te acordás cómo fue ese efecto de sonido? ¿Quién se acuerda? ¿Vos te acordás? Dale, ven y contámelo cerquita. Con una botella. Con una botella. Moviéndola. Moviendo una botella de agua y la acercaban a un micrófono para poder grabarlo. Sí. Bien. Y después, con vasitos y globos también hicieron efectos de sonido. ¿Me querés contar qué hicieron? No. Sí, no. Dale, contame vos. Era como un tambor. Como un tambor. Ah, armaron en un vasito con un globo. Cerquita el micrófono, porque si no, nada. Si no sucede en el micrófono, en radio es como si no sucediera. Dale, contame. La hacían con un vaso y le ponían con un globito. Bien. Y ahí armaban como un pequeño tambor. Buenísimo. Y todo esto se escucha en la grabación, ¿no? Lo agregaron a la grabación. Bueno, me encantó todo este trabajo de preproducción que si no lo cuentan por ahí del otro lado no tienen idea de cómo lo armaron. Entonces ahora sí que ya contamos todo lo que es el backstage, el detrás de escena de esta leyenda de Emma Wolf, vamos a escuchar la última parte. Era para provocarle cosquillas al mundo, nada menos, y ya no paró de bailar. En eso solo gastó todo su tiempo de vivir. Rasca que te rasca para que el mundo se le soltara la risa. Sus hijos hicieron lo mismo, y sus nietos, y todos los cangrejos de su sangre que siguieron bailando y rascando el fondo arenoso del mar. Con el tiempo contagiaron a los demás habitantes submarinos que se aprendieron en el valle, y a sus otras roqueras tocaban los timbales, y a Morena ondulaba las caderas, el caballito de mar sacudía la cabeza, y a Mantarraya batía palmas, y los camarones se frotaban las antenas, chiquichín, chiquichín, el pez sierra raspaba los corales, el pipo apurriaba tambores, collas, pinzas, aletas, tentáculos, todos mezclados y revueltos sonando maracas y caracollas, puro merengue, meta, pianita y vacilón. Bueno, se armó tremenda fiesta. Al rato todo el mar del Caribe se zarandeaba, al ritmo del sol picante, hasta que el mundo no pudo resistir estas cosquillas y se partió de risa. A un lado quedó Europa, a la otra América, y por la grieta del medio se fue corando agua hasta que se llenó el océano Atlántico. Todo lo que estaba adentro salió y todo lo que estaba abajo subió. Del fondo del mar brotaron las 28 islas que hoy son las Antillas. La punta de la roca creció, empujando por una fuerza incontenible. Asomó la cabeza fuera del agua y tan arriba llegó que se convirtió en la cumbre de la isla de Borinquén. Desde esa altura vio el horizonte, los continentes lejanos, el sol, los pájaros vacilantes, las nubes. Sintió el viento rozando sus laderas y pudo mirarse la cara en el espejo del mar que antes la encarcelaba. Esto ocurrió gracias a los cangrejos cosquilleros que hicieron reventar de risa al mundo. Ellos también subieron a la superficie, agarrados a las faldas de la roca, aprendieron a respirar en el aire y a vivir en cuevas. Hoy son cangrejos comunes, Borinquén en el nombre que le daban a esa isla. Los indios tamos, hoy se llama Puerto Rico. Mucho se baila allí, mucho. Me encantó este ritmo que le pusieron a la historia con los efectos de sonido y con esa música típica que nos va metiendo en la fiesta, ¿no? Yo recién bailaba y acá muchos también al compás de esa música que nos llevaba a un ambiente de Puerto Rico. Bueno, los quiero felicitar y las quiero felicitar por todo este trabajo. ¿Les gustó cómo quedó la grabación? ¿Les gusta poder mostrarla acá en la radio? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Se siente bien eso, Tayel? Buenísimo. Bueno, estamos llegando ya al final de este bloque. ¿Hay algo que quieran mencionar, que haya quedado pendiente? Yo veo que ahí hay algunas hojas dando vuelta. ¿Ya hablamos de todo lo que está ahí en esas hojas? Buenísimo. ¿Les parece que digamos una vez más quiénes formaron parte de este bloque? ¿Sus nombres? Así del otro lado saben quiénes estuvieron a cargo de este tercer bloque de Hora Libre. Mencionen una vez más sus nombres. Arrancamos por mi izquierda. ¿Nombre? Augusto. Muy bien. Emilce. Tayel. Ignacio. Valentino. Morena. Ailén. Todos ellos y todas ellas son de cuarto D de la escuela Guillermo Correa del barrio de Balvanera. Y ahora nos vamos a una canción, ¿no, Emilce? ¿Qué vamos a escuchar ahora? Contanos. Porque es un tema que quedó pendiente porque al final escuchamos Ciudad Mágica. ¿Cuál es el tema de ahora? Bien cerquita del micrófono, todo tuyo. Chibi chapa. Quiero invitar Bueno, y a todo ritmo estamos despidiendo este Hora Libre del día de la fecha y no queremos antes dejar de mandar saludos al dire Roberto, a la vicedirectora Mariana, a las secres Jackie y Cari, y también agradecerle a Carolina Orellana, la seño de apoyo, que los acompañó, porque necesitamos para todas estas salidas que la escuela sincronice un montón de cosas para poder acompañarlos y que puedan participar de estos proyectos. Tenemos un bonus track, hay un bloque que va a hablar de otro tema totalmente distinto, pero la gente que está acá ya estuvo. Igual quiero que vuelvan a contarme cómo se llaman. Arranco por mi derecha. Me llamo Julieta Paredes. Bien, por acá. Tiara Salazar Morel. Mía Morena. Mía. Tiago Nicolás Barriga Robato. Muy bien, y este bonus track se trata de un proyecto de ciencias naturales que está vinculado con la germinación. Y todos pasamos por eso en la escuela. Pero contemos un poquito, ¿qué es la germinación? La germinación es una semilla que va sufriendo el crecimiento para hacerse adulto. Bien, va atravesando el crecimiento. ¿Qué semillas usaron en este caso? Zapallo, maíz, lenteja y poroto. Bien, ¿y con qué hacen? ¿Las tiran en la tierra y crecen? ¿O hay todo un procedimiento que les enseña el aceño y a través del cual ustedes pueden, aparte, ir viendo cómo sucede? ¿Cómo es esto? Mía, contanos. Cerquita del micrófono, así te escuchamos. Usaron frascos. Vos mirá el micrófono, así te escuchamos bien. No te das problema por mí. Sí, dale. Con papel secante. Sí. Y algodón. Adentro. Eso no se cambia nunca. Lo hice yo, creo que cuando estaba en el grado de ustedes acá, y a él dice lo mismo. Bien. Frasco transparente, obviamente, de vidrio transparente. Papel secante, algodón en el medio. ¿Y qué más? ¿Las semillas en qué parte van? Acá. En el costado. Claro, como entre el papel y el vidrio. Y el vidrio. ¿No? Exacto. Ponen las semillas ahí y ¿qué pasa luego? A ver si nos puede contar por acá. Cuando ponemos la semilla ahí, hay que regarlas para que la semilla absorba el agua y de poco a poco va creciendo y saliendo las raíces. ¡Ay, qué maravilla! Salen las raíces y sale como el tallo también de esa planta, ¿no? Sí, algunos tienen tallos. ¿Ya los vieron? ¿Ya están crecidas esas plantas? Sí, pero algunos tardan un poco más y otros apenas tienen raíces. Bien, ¿y ustedes van analizando todo ese proceso? Sí, y tenemos una ficha donde anotamos el crecimiento. ¡Qué espectacular! ¡Me encanta! ¿Te gustó a vos este proyecto? Sí, me encantó. Bien, ¿y hace cuánto que están con esas germinaciones? ¿Hace mucho? ¿Empezó hace poquito? Tiago, dale, contanos. Hace 10 días. Hace muy poco. Y ya crecieron algunas. ¡Maravilloso! ¡Buenísimo! Bueno, ya nos vendrán a contar si esas plantas finalmente las plantaron en alguna maceta y siguieron creciendo. Bueno, les quiero contar que hemos llegado al final de este programa y quiero que, si tienen ganas, manden un beso y nos cuenten otra vez más sus nombres. Así ya vamos cerrando esta emisión de Hora Libre. ¿Algún beso que haya que mandar? Sí. Dale. Hola, buenas tardes. Le quería mandar un beso grande a mi mamá y a mi papá y a mi tía que me está viendo y a mis primas que me quieren un montón, que yo las invité para que escuchen Hora Libre. ¡Qué bueno! ¡Excelente! ¿Por allá algún beso que quieras mandar? ¿Por ahí? Dale, te escuchamos. Mi familia, mis tíos y mis primos. Muy bien. ¿Por acá? ¿Y por acá? A mi mamá y a mi papá. Bien, muy bien. Yo voy a aprovechar para agradecerle una vez más a Valeria Cruz, que se sumó a este proyecto porque es seño hace muy poquito de estos chicos. Recién nos contaba que empezó en agosto. Y bueno, hay que sumarse a un proyecto que ya viene en marcha y lo hizo con mucho entusiasmo. Así que muchas gracias, Valeria. Agradecerle también a Clarisa Gambera, que es la tallerista de Programa Rec. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo y tenemos un tema musical para este último bloque también, ¿no? ¿Qué tema musical tenemos? ¿Alguien se lo acuerda? Yo les voy a tirar una pista. Es de un cantante que se llama Valentino Merlo. ¿Lo conocen? No. Bueno, yo tampoco, pensé que ustedes lo conocían. Este tema que nos va a ir poniendo en pista Ludmila se llama Hoy y es el tema que eligieron los chicos y las chicas de esta escuela, la escuela número 6 del Distrito Escolar Sexto, Guillermo Correa. Ellos y ellas son de cuarto D. Nos vinieron a contar qué es lo que hicieron en la escuela, como hacemos todos los jueves acá en el calor de nuestra querida radio FM Riachuelo. Y yo los y las voy a invitar a que nos sintonicen el próximo jueves a las 14 horas para esto que es Hora Libre. Mi ganas de revivir.